El Colo Ordóñez en el desayuno de los tontos con su columna que hoy tenemos la honorífica visita para nosotros de Eugenio Domínguez en representación de la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza y todo el andamiaje de acontecimientos que están preparando y organizando por los 100 años de la institución, ¿no? Así que es tuya la columna, Colo. Bueno, así estamos acá con la excelentísima, la inigualable, la única, la mejor comunicadora social de Río Tercero y la zona, que es Eugenia Domínguez. Bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? Que Eugenia es comunicadora social, muy comprometida con la labor de la Biblia. Ella está ahí encargada de el Rincón Infantil. Nos viene a comentar hoy de las actividades que va haciendo la Biblia, que son en conmemoración de los 100 años de la biblioteca y que tienen un montón de cosas. Ya han pasado un encuentro con educadores, que tuvieron una charla muy interesante, que tuvo una repercusión muy grande en la ciudad. Y bueno, todo esto es organizado y gestionado en la Biblio desde las bases. Así que, bueno, de nuevo, bienvenida, Eugenia. ¿Cómo estás? ¿Ahora sí? Hola, Colo. Muchas gracias. Hola, Jorge. Sí. Muchas gracias. Estoy levantada desde antes. Les cuento que yo los escucho los sábados, así que... Ay, bueno, gracias. De nada. Bueno, no todos los sábados. Algunos me quedo dormido. Bueno. Pero bueno. Sigo. Vos sabés que, bueno, te agradecemos mucho que la escucha, ¿eh? ¿Y no te anotaste en el concurso del PEN? No me anoté. Soy medio lenta para anotarme los concursos, en verdad. Tengo una reacción tarde. Qué lástima, porque lo queremos pensar así como un regalo, ¿vos sabés? Bueno, va a haber otro, así que para el próximo te anotas. Voy a estar atenta y me anoto entonces. Genial. Bueno, Euge, comentanos, ¿qué están preparando la Biblia en conmemoración de los 100 años? ¿Qué tienen para mostrarnos de interesante? Bueno, de todo, les cuento de todo. La idea de este año es justamente celebrar los 100 años a puertas abiertas, que todo el mundo se sume al festejo de este aniversario tan especial. Y se vienen actividades entonces involucrando a toda la comunidad, a las escuelas, a los terciarios, a los institutos de formación docente, al público en general. Hay convocatorias abiertas. Si querés te voy contando un poquito. Dale, sí. Bueno, te cuento que se viene a libro abierto, conjunto con la Lino. Hacemos este salón de arte objeto que ellos ya lo hacen por 12º año. Y esta vez... 12º año, qué bueno. 12º, sí. Es muy lindo el concurso. Tienen un jurado de profesores y hay dos categorías para presentarse. Hay dos categorías, que es una para los estudiantes y exalumnos de la Lino y otra para profesionales. Entonces, depende de estas categorías, el jurado evalúa y entrega premios en efectivo. Ah, genial. Sí. Premios de estímulos y también menciones especiales. Este año, como son los 100 años de la Biblia, la temática es a libro abierto y se van a intervenir libros de textos que desde la Biblia vamos y le llevamos a la Lino y se los damos a disposición de los alumnos y de los profesionales para que los retiren y los intervengan como más les guste. ¡Ay, qué hermoso! Se hacen esculturas, después se hace una exposición, el día del concurso y de la premiación se hace una exposición y queda por unos días instalada en la Lino esa exposición. Ah, me encanta. Es muy hermoso. ¿Eso va a ser entonces él? Esto ya empezó la convocatoria, sí, las bases de todo lo que les voy a nombrar, las bases están en el Face de la Biblio, las pueden ir bajando. Hasta el 30 de junio son las preinscripciones. Bien. Y luego en agosto se presentan los objetos, los libros objetos intervenidos. Genial. Eso por un lado con la Lino. Luego tenemos la convocatoria Palabras para el Centenario, que es lo que charlábamos, Juan, con vos, de este concurso de microrrelatos y cuentos cortos. También con dos categorías, para niños y jóvenes hasta 18 años y para adultos. Y microrrelatos hasta 500 palabras o cuentos cortos hasta 5 páginas. También va a ser evaluado por un jurado, que son parte de gente que compone la comisión de la biblioteca, y profesores de lengua y literatura. Y luego se van a entregar premios también, premios en efectivo y mención de estímulo para estos escritores. Bien. No es necesario que ya tengan nada publicado, de hecho es un concurso para relatos nuevos, digamos. Bien. Hay categorías ahí, ¿verdad? Sí, dos categorías, la de niños y jóvenes hasta 18 años y la de adultos. Bien. ¿Sí? Y dentro de las dos categorías, dos subcategorías, que es esto que te contaba, microrrelatos o cuentos cortos. O cuentos cortos. Sí. Pero bueno, algo para aclarar en esto, se llama Palabras para el Centenario, pero la temática es libre. Se puede escribir de lo que uno quiera, no tiene que escribir de los 100 años de la Biblia, se puede escribir de terror, de ciencia ficción, de amor, de aventura, de lo que a uno se le ocurra. General, ahí había leído justo en el Facebook cuando, bueno, relevamos esta noticia en los otros programas, que me encantaba es que no había problema, no había edad, género, etnia, que está todo bienvenido, así que es súper abierto el concurso. Es todo bienvenido. Nosotros tenemos esto de que por el rincón infantil, sobre todo, tenemos muchos pequeños escritores, muchos niños, claro, que escriben. Y que se animan más, viste, que no tienen este tabú de si me leen, qué van a decir, qué van a pensar. Entonces ellos se animan y escriben. Esta escritura sin edición, como decía una profe mía de la facu. Escriben. Y, claro, y bueno, y no le tienen miedo al papel en blanco. Que no, van. No, ni a la mirada del otro, ¿no? A la mirada del que lee y del que de alguna manera evalúa o sí, lee y sí, evalúa lo que está escrito. Sí. Bueno, por otro lado, también relacionado al libro y a la historia del libro, va a haber una clase abierta, súper interesante, tipo aula abierta de las que se dan en la Facultad de Córdoba. Claro. En la vereda de la Biblia, el día 15 de junio a las 5 de la tarde, que se llama Del libro saurio al libro trónico. Me encanta ese nombre. Es precioso. Esto es una clase abierta sobre el libro y su historia y está a cargo de María Alicia Vizcaya, como coordinadora de todo el proyecto. María Fernanda Juárez, también comunicadora, que va a estar a cargo de las palabras. Vicky Vera y Jimé Salomone, un poco en la plástica. Uh-huh. Y Tomás Campos con la ilustración un poco en genial, vivo. Es súper abarcativo, entonces. Súper abarcativo y es la primera de muchas clases, así que estén atentos porque la idea es hacer con frecuencia estas clases abiertas y que todo el mundo pueda ir a conocer la historia del libro. Como es abierta, me imagino que es totalmente gratuita y sí, para la mayoría, dirigida a público en general también, ¿no? Dirigida a todo el interesado en conocer un poquito la historia del libro. La mayoría de las actividades de la Biblia son gratuitas, las que no son gratuitas y tienen un costo, por lo general son para poder justamente pagar a los disertantes o a la gente que viene a capacitar. Y suele ser un costo muy bajo también. Sí, es simbólico. Uh-huh. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, en lo cultural, viste que cuesta esto de... está siempre este debate de si la cultura es gratuita o la cultura paga. Yo soy una gestora cultural y soy una defensora de los derechos de los artistas a cobrar por su trabajo, me parece. Es valorarlo también, es valorar el trabajo que uno hace. Sí. Me parece perfecto. Y además por todo lo que le ponen ellos a cada... No, el artista por lo general y sobre todo los artistas que tenemos en la ciudad son muy comprometidos, no son improvisados. Son preparados, tienen mucho tiempo de formación antes de salir a mostrar lo suyo. Entonces, bueno, valorémoslo y retribuyamos como corresponde. Uh-huh. Me parece perfecto. Silencio de radio, que son muy necesarios también. Mm. Bueno, esto, ¿qué más tenemos en la Biblia? La donación de libros. Estamos haciendo una campaña que es un círculo solidario de lectores. La idea es que si tenés un libro de literatura en tu casa, que ya lo leíste y que... Ya está. Que no te costaría desprenderte. A mí me cuesta desprenderme de los libros. De hecho, soy una acumuladora. Pero si lo tenés y tenés ganas, podés donarlo y se genera un círculo solidario. Es decir, vos donás un libro y a la vez te podés llevar otro. Y la rueda va girando y a la vez llenamos también de libros que por ahí no tenemos en la Biblia. Nosotros vamos todos los años a traer libros a la CONAVIP, a la Feria del Libro de Buenos Aires. Pero siempre se nos escapa algún título o algo específico. No son libros de textos, ni libros de escolares, ni manuales los que recibimos, sino libros de literatura. Literatura exclusivamente. Sí, infantil, juvenil y también para había adultos. Había una movida también esto por el IPM 288, el Nacional. Creo que también estaba haciendo una colecta de libros, sí, pero no tiene nada que ver con esta, ¿verdad? Sí, en realidad sí, porque todos los agentes... Vos vas a ver, Juan, que todos los agentes que están iniciando acciones este año con respecto a los libros tienen algo que ver con este centenario, se han sumado de alguna manera. Claro. En este caso es un proyecto de la profe Alina Escarlata y el director Omar Espaches, que decidieron hacer también una convocatoria para que los alumnos o la comunidad en general donen libros para hacer un circuito lector también. Claro. La idea es armar su biblioteca, digamos, llenarla de libros y después poder prestarlos. ¿Sí? Claro, es como más o menos esto de vos lo lees, te lo paso y como que se vaya ahí haciendo como una cadena. Claro, viste como la suelta de libros que se usa en muchos lugares, claro, este famoso libro libre, sí, que se hace una vez al año, que se dejan libros por ahí en una calle, encantan. Sí, ¿no? En la calle o en algún negocio. Bueno, esto es símil y es una propuesta muy interesante de parte de un colegio, que la idea que tiene el colegio es por ahí que la gente pueda ir también como a una biblioteca, a la biblioteca del cole y sacar su libro. Sí, me encanta. Pero bueno, para eso hay que armarla y poblarla de libros. Es verdad, es verdad. ¿Y qué más tenemos hay un montón de actividades que sí, hay muchísimas. Bueno, están los talleres anuales, hay talleres de artes plásticas a cargo de Jimé Salomone. Está el ensamble que recién me preguntabas. Sí, porque habíamos comentado al principio, cuando se largó la convocatoria al TEIA, sí, que son dos ensambles, un de coro, sí, y uno... Un ensamble instrumental y uno que también suma vocal y también una formación en música popular argentina. Bien, y había uno que era más para tirando profesional, ¿verdad? Sí. Que era músico. Si querés podemos recordarlo a eso. Sí, en realidad no sé si la convocatoria sigue abierta o ya se no... Se sigue sumando gente todo el tiempo, sobre todo a este ensamble que ya tiene gente profesional. Es decir, no es profesional en la música, sino que ya tenga idea de un instrumento. Claro. Se suman y se juntan los sábados a la mañana en la biblioteca, en la planta alta, y la verdad que es un lujo poder escucharlos, o es un lujo... ¿Está terminada ya la planta alta de la biblioteca? La sala de lectura sí, el auditorio todavía no. Ah, bien. Y ya te cuento algo después respecto al auditorio. Aletei está a cargo de Facundo Cretón y el profe Seba Ramírez. Son dos profes, bueno, muy, muy profesionales para mi gusto. Y ellos trabajaron juntos hace un tiempo en Arte Nuevo. En Arte Nuevo, sí. Fueron profes míos. Fueron profes tuyos. Bueno, Facu sigue siendo profe de Arte Nuevo, pero no ya del ensamble, sino de del instrumento de guitarra y de, no sé si, composición musical. Claro. Pero sí abrieron este espacio en la biblioteca, con motivo de centenario también, le dieron el empuje de esta formación, de un ensamble que a la vez participa en todas las actividades que vas a ver del centenario, esto que yo te nombraba. Claro. Ellos van a estar participando. Por ejemplo, en esta clase abierta del librosaurio librotrónico van a estar tocando ellos como apertura o como cierre. Ah, me encanta. Así que ahí lo vamos a poder escuchar. Sí, se suman y la verdad es que lo que vienen haciendo... Bueno, ya te digo, tienen muchos exalumnos del Arte Nuevo. Ajá. Integrando la banda, el ensamble. Y sí, todavía están abiertos, te podés sumar en cualquier momento. Las bases también para sumarte están en el Facebook de la Biblia, sí, porque en realidad para el ensamble en sí es necesario que tengas un conocimiento de cierto tiempo tocando el instrumento. Claro. ¿Sí? Y si no, hay una orquesta escuela, que es para formar a chicos que no tienen conocimiento por ahí, para empezar desde cero. Claro. Está también la orquesta escuela a cargo de ellos dos. Perfecto. Bueno, ¿qué más? El almohadonazo que te contaba para la auditoria. Me preguntaba. ¡Ah, almohadonazo! Ah, no, me encanta. ¿Qué piensa todo ese nombre? ¿Estás vos atrás de todo eso? No. Hay mucha gente trabajando en la Biblia. Yo soy parte de una subcomisión que es el Rincón Infantil y estoy siempre porque me gusta mucho, es como mi segundo hogar, pero hay muchas comisiones dentro de la Biblia trabajando y dentro de una de ellas surgió el almohadonazo, que es para poder vestir el auditorio. No sé si pudiste ver el auditorio. Sí, fui a ver una obra de teatro que dirigía Lalo Orellano. Sí. No me acuerdo, Yo María. Yo María. Y ahí fui, ahí tuve la oportunidad, y estaba re bien. Estaba, bueno. O sea, obviamente faltaba terminar de concluirlo, pero bueno, estábamos bastante cómodos allá adentro. Ya está mucho más preparado, tiene ya las paredes con la acústica correspondiente, genial. Y tiene las luces. Y lo que vos ves cuando entras al auditorio es como una gran tribuna, ¿viste? Que son claro. Escalones de cemento muy grandes. Tipo teatro griego, claro. Así escalonado. Una de las ideas fue en algún momento, ¿se pone butaca o no se pone butaca? No, las butacas no, la idea es almohadones. Sí. Ah, me encanta. Para eso hacen falta muchos almohadones, entonces iniciamos una campaña que se llama el almohadonazo, donde recibimos almohadones de 40x40 que estén en buen estado, pero que no es necesario ni que estén forrados ni nada. Claro. Hay una comisión encargada de vestirlos a esos almohadones para que sean parte del piso de esta tribuna y la gente se pueda sentar más cómoda. Bien, recolectan, ya está abierta la campaña, digamos. Sí, el almohadonazo ya está abierto y se recolectaron ya un montón, pero siguen faltando. Bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a llevar para allá. Ya saben dónde. Bueno, les comentamos también, para ir cerrando, que con Euge y con... yo participo en un grupo de teatro que se llama Las Palabras, uh-huh. Y con el IPEM 288, y la... Bueno, Eugenia también está encargada de la Secretaría de Educaciones, como... Sí, soy miembro del equipo técnico. Miembro del equipo técnico de la Secretaría. Estamos trabajando sobre un intercolegial de teatro para que vuelva el teatro a las escuelas y... fomentar la participación más que todos los chicos de sexto año. Sí, se inicia como en sexto año. La idea es por ahí que vuelva la idea de intercolegial en sí. Yo los viví cuando iba a la escuela y es maravilloso poder encontrarte con otros compañeros de otros coles que por lo general, si no es en estas instancias organizadas desde afuera, sí, se cruzan, se entrecruzan, pero no hay una junta masiva de todos los alumnos. Esta idea de empezar con la intercolegial de teatro es un festival de artes uh-huh. escénicas. Donde va a haber talleres, van a participar todos los sextos años que quieran sumarse, por supuesto, pero ya están avisados todos los profes de los sextos años de toda la ciudad, los directores, los inspectores, o sea que no hay excusas, solo que los chicos se pongan a crear. Así que, bueno, esa es la invitación para que los chicos que estén escuchando también, de a lo mejor de, que estén en sexto año de las escuelas, que se motiven, que lo hagan, y que bueno, vos también, Jorge, podés invitarlos desde tu lugar. No está saliendo, me parece. A ver, ahora. Ahí está. Me encanta el teatro, me encanta, lo felicito, bueno, por todas las actividades, el concurso, está muy copado, todas las actividades que son infinitas, pero lo del teatro es muy copado, no, muy, muy piola. Así que, bueno, gracias, Euge, por haber venido. Gracias por este ratitín que nos... Ahora te vas ya corriendo por la Biblio. Ahora me voy a la Biblio porque tenemos una formación, viene gente de Sedilig de Córdoba, que Sedilig es el Centro de Literatura Infantil y Juvenil. Uh-huh. Son profesionales que están todo el año trabajando en la zona del Paseo de las Artes en formación de promoción a la lectura. Y ahora vienen a darnos un taller porque dentro de las actividades del centenario... No paras nunca. No. Hay una relacionada a los coles, donde los invitamos a todos los coles a trabajar con libro álbum. Se llama Réplicas del Centenario el proyecto. Y lo que hacen es, las profes de literatura o de lengua en la primaria... trabajan con sus alumnos el concepto de libro-álbum, con un libro que nosotros les entregamos, que lo fuimos a elegir especialmente a Buenos Aires para cada cole. Y hoy viene la gente de Sedilig a capacitar a estas docentes para que puedan trabajar el libro-álbum con sus alumnos, a darle herramientas para que lo trabajen. Y en la Feria del Libro que se hace, la Feliz, que se hace en noviembre, sí, se van a presentar los productos que haya realizado cada colegio con este libro-álbum que hoy les entregamos. Y a la tarde está el encuentro de educadores. De 14 a 18 horas, donde la base de este año es trabajar la educación en movimiento. Se va a proyectar, ajá, un documental que se llama La Educación en Movimiento, y luego va a haber experiencias de diferentes centros de Río Tercero de propuestas alternativas de educación. Había cine en la Biblio. Hay cine. Sigue estando los jueves, ¿verdad? Los jueves. Mauro Gallardo es el encargado, se llama Fotogramas del Ciclo. Es imperdible. Las películas que elige Mauro realmente son imperdibles. Así que eso sigue todo el año. Sí, y hay que seguirlo en el Face de la Biblio, ya se me mezclan los... Los trabajos. En el Face de la Biblio va publicando, tiene un Face del Biblio o el personal que se llama Fotograma Cine Club, y ahí publica las películas que da por mes, porque cada mes cambia la temática. Perfecto. Bueno, gracias, Eugenia. Gracias, Juan. Engalardonás nuestro programa, engalardonás mi parte de cultura de este programa, así que te agradezco inmensamente por venir, por estar a esta hora tan levantada temprano, y te felicito por todo lo que estás haciendo en la Biblia y por todo lo que estás haciendo también desde la Secretaría de Educación. Bueno, muchas gracias a vos, y bueno, yo los aliento a que sigan, y a ver si le podemos meter en algún momento algo de radioteatro. Estuvimos hablando recién, que le encantaría hacer radioteatro a ella. El programa, mira qué lindo, qué lindo tema. La verdad que me sugestiona algo así, pero pensamos, viste, el horario de la mañana como informativo, viste, sí. esos roles de los... Sí. Pero hermoso, no sé, quizás meter a las 7 de la mañana un ratito. Yo quiero hacerlo. Bueno, te cuento. Hacemos alguno... Escuchame, perdón que interrumpa, sí. La verdad que hago mal interrumpir, pero no. Hacemos una especie de así de rudimento de radio teatro con los chistes a la mañana, arrancamos con unos chistes, sí. Y el loco este los actúa bárbaro. es que Juan sí, es como un gran improvisador también. No. Sí, le pone. Sí. Son chistes malos y él los transforma en lindos. Bueno. Pero sí, yo te tomo la palabra, te estoy anotando ya ahora. Anótame para el radio teatro. Que obviamente que sí, que bueno, y que la audiencia también nos diga de otro lado que si les gustaría escuchar radio teatro a las 7 de la mañana el sábado. Qué lindo. Sí. Yo, se despiertan exclusivamente, sí, para escuchar el radio. Sí, me encanta. Como en las viejas épocas se ponían al lado de la radio para escuchar la novela. Sí, soñado. Y la novela que duraba una hora. Ahí estaba. Qué lindo. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. La verdad, como decir el Colo, un gustazo, un honor, y de alguna forma vos personificas también toda una institución que es la biblioteca, que es digamos un hito en la cultura riotercerense ya de hace 100 años, ¿no? Sí. Y yo te estaba escuchando, no es para seguirla porque la verdad que tenemos poco tiempo, pero simplemente como reflexión final, te estaba escuchando y el volumen cultural que sigue generando la biblioteca después de 100 años, viste que está un poco en cuestión el tema de la cultura, sí. No queremos entrar, no es momento, pero digamos la biblioteca nunca afloja, ¿no? Nunca amaina en eso, no. De producir cultura, ¿no? No, y sobre todo hay una comisión grande que empuja mucho, sí. Y eso se nota. Yo me vine, la hago cortita, ¿no? Pero yo vine hace 7 años y medio de Córdoba a vivir acá y encontré mi lugar en el mundo en la biblioteca. Claro. No me despego. Y mis hijos, uno de mis hijos casi nace en la biblioteca, y mis hijos te piden ir a la biblioteca. Es el lugar elegido, o sea, digo, ya trasciende toda la generación. Sí, claro, sí. Sí, claro. Y es transversal, viste, sí, muy bueno. Muy sí, es la gestora cultural de Retárselo, creo yo, la biblioteca. Sí. No creo, afirmo. Sí. Bueno, ahí está, bueno, genial. Bueno, te comprometo para la próxima otra vez, porque no creo que vaya a ser la última vez, porque la sigue con muchas actividades, así que gracias. Bueno, gracias a vos, ustedes, chicos. Bueno, vamos con un, escuchemos a Eugenio Domínguez, digamos, desde la biblioteca, que informándonos, vamos con un, con un temazo que preparé a las rotas, se lo dedico a Cris. Blandos, desplomados en un cielo sin calor.